hecho tú para olvidar el amor que juntos, pasamos? No puedo olvidar. Quisiera saber si es verdad que hoy no recuerdas más.